Hola, buenas tardes. Me llamo Rafael Antúnez. Pertenezco al colectivo Poetas por el Clima. He publicado distintos libros dentro de Arasol, que ganó hace poco, en 2018, el 18 premio de poesía Vicente Núñez. Sentado junto al muro, publicado en la editorial Cántico. Nombre de Elena, publicado en 2006. Renacimiento, y también gané la Ceci de la Donais en 2001 con el libro llamado Nada que decir. Voy a leer un poema precisamente de este libro, si aún no has hallado nada que decir. Y la farsa recorre con su retórica tus venas. Abre simplemente las ventanas para que entre el sol. Fuera hace un hermoso día, el árbol es árbol. El ave continúa en su tarea de cruzar el aire. El trigo se bambolea en la mañana y cada átomo de luz lo empuja en su crecimiento. Los aviones recorren los senderos del espacio, tienden una escalera de cuerda a quien pide su auxilio. No te preocupes por nada, nada es tu problema si dejas de pensar en él, como una araña diminuta que se ahuyenta de un solo soplo, como una telaraña arrancada de los desvanes del alma. El sol actúa así sobre el alma, saneando cada hueco, limpiando cada molécula, cada brizna del corazón de su grama impura, de su dormitar sobre la tristeza de las cosas, ilusionado con su brillo falso. Nada hay al cabo sobre los campos, salvo el árbol, la cosecha, el lobo tan solo ocupado en su casa, el agua de la fuente, corriendo libre sin otra tarea. Ánimo, tras el muro insensible, el que guarda centinelas en los manantiales de tu pecho, hay una muralla transparente, un ejército que en el arca esconde el secreto de la luz. Sal así a la calle sin más empresa. Sé como la planta que absorbe la claridad y que en ella alimenta su crecimiento, como el roble que azota la ventisca y la hace suya y la convierte en su fuerza, sal así como el que a cada paso y sin pretenderlo va recogiendo las semillas del alma, sin buscar nada, sin pretender faena alguna, solo con su sangre acompañando el latido de este mundo. Ve entre las honduras de las frondas, bebe cuando bebas, siéntate cuando hayas de sentarte, acoge el espíritu de la vida sin resistirte mansamente en tu regazo. No importa que no tengas nada que decir, puesto que el mundo siempre se explicó por sí solo. Y bueno, muchas gracias a Paradigma Radio por invitarme a hacer esta lectura, leer este poema. Y bueno, muchas gracias y bueno, lo que hay que creer es cuidar lo que tenemos y cuidar el clima. Gracias.